de ansiedad, de hasta de nervios de nuevo por volver a estar en, por última vez juntos en el Rex. Es algo muy fuerte, estamos muy contentos, muchas ganas de volver a ver al público. Hace bastante que no tenemos este contacto, así que con ganas. El contacto con el público debe ser increíble, indudablemente. Y aparte lo vivimos muy diferente porque los años anteriores uno ya arrancaba el Rex sabiendo que ibas a hacer toda una temporada. Uh-huh. Bueno, acá nos quedan, de acá 30 días, estamos todos los días acá y medio que te armás el viaje, ¿viste? Es como te está organizado. Y ahora no, ahora es, hacemos los shows que vayamos sacando a la venta, pero no hay un plan armado. Claro. Es realmente sorprendernos con la gente sacando su entrada y, se agregó uno, se agregó otro, ¿viste? Pero no es que lo teníamos súper planeado. Entonces es como esa sensación de que cada show que hagamos puede llegar a ser el último. Uh-huh. No hay un final marcado, ¿viste? Y vos, Peter, como... justamente decías eso también, ¿no? Que cada show es una despedida. Y está bueno para vivir show a show. No es que vamos a estar, como dice Lali, instalados en las vacaciones. Son las funciones que hay, se pueden agregar, depende de ellos. Así que aprovechen, vengan, pasémosla bien todos juntos, porque es a lo que estamos haciendo este show, para tener un poco de contacto con ellos y no perderlos. Y para decirles que por más que Teenagers se despida, nosotros vamos a seguir estando con ellos y esperemos que ellos con nosotros. Y bueno, ya hay localidades agotadas. Sí. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Muchas gracias a la gente. Un aplauso. Sí. Se abrieron la venta las funciones ahora del 30 y del primero. El lunes se abrieron. Ya tenemos 6 confirmadas, o sea, hay 6 confirmadas, pero de acá se pueden agregar muchísimas más. Sí, claramente. De las que... Y es la idea, ojalá más. Que la gente disponga. Que la gente disponga. Sí, imagínate que para nosotros, si nos decís, chicos, hacemos todo el año el Rex para despedir... Obvio. Dale con todo. Dale. Pero bueno, es medio la vida real, ¿viste? Un montón de artistas grosos de golpe van al Rex, hacen 3 y los ves súper agradecidos de haber hecho 3 y nosotros ya hacer 6 ya es una locura. O el año pasado que teníamos planteado hacer 4 y nos encontramos con 20, ¿viste? Claro, es increíble. Una locura. Y de verdad es para agradecer porque, viste, que hoy la gente paga una entrada o que las chicas adolescentes tienen sus ahorros y se los gastan en la entrada para el show. La verdad que hay que agradecerlo. Obviamente. Sí. Y bueno, eso. Y a los padres que las bancan, que las llevan también, Que son los que ponen los padres. Que esperan el cafecito de la esquina hasta que termine el show. Si miran para atrás y miran después de 5 años, ¿en qué sienten que progresaron y mucho como banda? En todo, como personas, uh-huh. Como unión arriba del escenario, somos uno, ya eso está más que claro. La pasamos bien, lo disfrutamos, vocalmente estamos mucho mejor también. Sí, además y se van a notar en algunas versiones que vamos a hacer de temas en el Rex, pero sí, en eso. En sí, todo. Además pararnos en el escenario, conocernos en el escenario, saber cuando uno está bien, cuando uno está por ahí o le pasa algo y tenés que sumar tu energía para ayudarlo, todas esas cosas también se fueron... fusionando, afianzando durante los 5 años. Aparte como una especie de, también lo hablábamos fuera del aire con Anita y demás, una especie de síndrome cuando uno tiene un productor tan talentoso detrás, ¿no? Sí. Y cuando vos decís, bueno, deposito toda mi confianza en ese productor. Suponte, a nosotros nos pasa también con nuestros productores, con la cabeza hoy de la radio y demás. Entonces vos decís, bueno, después de esto, ¿qué vendrá? Porque sinceramente vos después decís, hay productores que laburan muy bien, hay productores que como laburan que más o menos. Que todo lo que venga no va a ser tan bueno. Exactamente. Sí, claro. Tal cual. Bueno, por ahí creo que lo estoy diciendo, sin conocimiento de causa, porque todavía no importa, recién ahora vos arriesgate, estoy, claro. Me arriesgo a decir, sí. Que creo que lo que pasa ahí es que de verdad te plantás en vos y en nadie más. Depositas toda tu confianza en vos. Mm. Y en, bueno, más allá del productor que te toque o que hay mucha gente talentosa, obvio. Digamos... es como depositar la confianza en vos, de verdad sentirte capaz de hacer algo por vos, ¿viste? Y como de mejorar de la actuación, el canto, el baile, lo que sea que tengas que hacer, sabiendo que, bueno, ahora depende más que nunca de vos, que no tenés a alguien que te hace toda una imagen tuya, ¿viste? Sos vos y vos. No queda otra. Es como salir de una burbuja, pero estamos muy contentos de haber estado en esa burbuja porque nos cuidaron mucho. Una burbuja increíble, ¿no? Claro. Así que además arrancamos directo en las grandes ligas. Sí. Es como salir que digan, bueno, directamente vas a jugar de 5 en Boca. Quiero pasarte por Temperley. Pero a veces... Un sacachispa, ¿eh? Claro, algo. Yo personalmente, conociendo a los chicos y cero laburadores que son, estoy seguro que si el día de mañana les toca hacer algo... con no tanta producción y más de remar y buscar lo que uno quiere, sé que lo van a poder hacer, sé que no le va a costar porque son tipos laburadores y son cosas que se pueden llegar a hacer, se pueden llegar a lograr. Bien, le contamos a todas las personas que nos están escuchando y que nos están también siguiendo a través de nuestro Facebook, ¿no? En donde pueden ver la transmisión en vivo, que en un ratito los vamos a hacer laburar, porque aparte de traerlos para acá y hacerlos comer rico, rico, rico esta picada que nos trajeron, gracias Cristian Raimundi, también van a laburar porque van a participar de Geografía Marzo. ¿Están preparados? ¿Saben algo? No, de no es que veníamos a comer. No, van a chicos, comer, además. Solamente comer, no. O sea, vamos a preparar cosas. Vamos a jugar a Geografía Marzo con oyentes. Los oyentes los van a elegir a ustedes. Y ahí vamos a tener que ver. Vamos a ver quién sabe más de geografía. Y el que gane, que lo haga en mejor tiempo y conteste más respuestas, más preguntas, van a llevarse las entradas para verlos. Así que. Ya les voy a decir que no me elijan. No me elijan. Por favor, no lo hagan. Lo digo en serio. Ya les voy a decir que soy un burro y no voy a poder hacer nada. Los tres nos atacamos de la misma manera. Estamos como. Yo me la llevé, pero no importa. En un ratito seguimos almorzando con los Teenagers acá en Radio TKM. Quédense ahí dando vueltas porque hay mucho al horno. Al horno. Seguimos almorzando con... ¿Popochi? ¿Sos Popochi? No, no. Hoy tenemos a Peter, Lali, Gastón de los Teen Angels. ¿Cómo están astrando? Están bien de todo. Es terrible. Estamos muy contentos. Vos sabés que era la idea desde un primer momento que en algún momento una cosita de Roquefort o algo les quede pegado en el diente, sí, para nosotros poder decirle, chicos, por favor, comporten. Son normales. Son tan normales. Claro. ¿Qué cosas se modifican de la fama? ¿Qué cosas van modificando la fama a la vida de cada uno de ustedes? Ir al súper. Ir al supermercado. Claro, ir al súper es lo que cambia, pero después creo que no mucho más. No. Depende de uno. Bien, cosa rara, como recién venía caminando para la productora y una señora grande. Para, el productor ahí me dijo, escuchate esta porque es buena. Una señora grande, o sea, una abuela, me agarró del brazo, apenas iba caminando, me metió adentro de un lugar y era un centro de jubilados de radicales. Estaban todas las señoras pintando, así que bueno, me saqué una foto con ellas, eran un montón de señoras grandes. Magnífico. Y fue muy de esas cosas, porque son muy raras. Son raras. Claro, bueno, así. ¿Y las vacaciones, chicos? Un saludo a las abuelas. Son raras. A mí me ha pasado ponerle, estaba tomando sol. En realidad no estaba tomando sol, estaba totalmente dormida al sol. Bien. O sea, estaba soñando, grosso, un momento grosso. Y eso siento sombra. Claro. Que alguien se pone. Cuando abro el ojo así, una nenita, más o menos 11 años, tenía que ponerme y dice, cantame una canción. Pero no, hola, ¿cómo estás? Ay, sos no, la no hay de... previa. Me miro así, cantame una canción. ¿Viste? Claro. Yo medio dormida, medio como sorprendida, le digo, no, pero, ¿viste? No sé. Estoy comiendo choclo. No puedo ahora. Claro. Mira más, ¿viste? Digo, no sé, como que no puedo ahora. Si querés andar yo, ¿viste? Como que me hacía. Y me dice, cantame una canción. Ya te paró las palabras, ¿viste? Claro. Entonces digo, uy. Me dice, bueno, entonces dame tu teléfono. Claro, mínimo. Mínimo. Yo digo, no, es que no te puedo dar mi teléfono. Y al final no querés nada. Agarró y se fue. Claro. Bueno, tengo una fan menos, dijiste. Claro. Querés esas cosas como... Como vos estás todos los días en su casa, uh-huh, ellos te ven todos los días. Claro. Sos parte. Es como claro, decirle a un primo, che, dame tu teléfono, che, cantame una canción. Bueno, es lo que decía, por ejemplo, Marcelo Tinelli, ¿no? Yo me siento en la mesa de todos ustedes a comer algo. Claro, es lo que claro, dice claro, siempre, sí, cada vez que sale al aire. Sí. Peter, ¿te modificó algo la fama y demás? No, lo que dijeron los chicos, en realidad, es eso. Más el reconocimiento por la calle o querer pasar desapercibido y no poder tanto. Pero bien. No mucho. O sea, hacer las cosas que siempre me divirtieron las sigo haciendo, así que no me cambia tanto. Como les contamos, aparte los vamos a hacer participar de este juego que se llama Geografía Marzo. Tranquilo, no, Pinacle. Aguardamos un segundito, Pinacle, no me van a... Ahí, soname de nuevo. Gracias. Geografía Marzo, vamos a decir que una persona está transpirando a partir de este momento. Él es Peter Lanzani. Está transpirando y diciendo, por favor, que no me elijan a mí, no me elijan a mí, no me elijan a mí. Estamos jugando por entradas para que vayan a ver el próximo domingo, 17 de junio, a los Teen Angels en el Gran Rex. Así que ya saben, comenzamos a jugar a Geografía Marzo. En un instante la vamos a recibir al oyente, ¿te parece bien? A Manuela. Manuela, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Manuela, ¿sos fanática de los Teen Angels? Hola, Manuela. No me elijas. Manuela, vas a tener que elegir por uno de ellos y así vamos a jugar a Geografía Marzo. ¿Te parece bien? Vale. Bueno, ¿quién querés que te represente? ¿Lali, Gastón o Peter? Peter no. Peter. ¿Quién querés que te represente, Manuela? Lali. Vamos, Lali. Señoras, señores, atención. Manuela, ¿por qué? Manuela, qué innecesario. Tensión. Señoras, señores, tenemos que explicarle el juego a Lali a partir de este momento. Se me está dando el queso. Lali, esto es Geografía Marzo. Yo soy Facundo Pastor. Te tengo que contar que Geografía Marzo está complicado, es difícil. Te vamos a decir solamente una ciudad y vos no tenés que decir una provincia. ¿Cómo? Yo te digo, ciudad, suponte. ¿En qué provincia se encuentra la ciudad que te voy a decir? Yo te digo Mar del Plata y vos me decís Buenos Aires. Muy bien, Vale. Rapidísimo. Gracias, Manuela. Manuela, voy a hacer todo lo posible, te juro. Si yo te digo Capital Federal, vos me decís. Tengan en cuenta que yo trabajo de los 10 años, chicos, ¿eh? No prestes tanta atención en el colegio. Atención, Geografía Marzo, a partir de ese momento. Villa Carlos Paz. Córdoba, chicos. Lincoln. Buenos Aires. Ahora. Opciones. Iruya. Salta. ¿Tierra del Fuego o Santa Fe? No, chico, Iruya. Bueno, le mandamos un beso a la gente de Iruya. Salta. ¡Correcto! ¡Vamos todavía! Lali Espósito, Manuela del otro lado, hicieron tres preguntas correctas en exactamente 22 segundos. Es un buen récord, bien, Lali. Muy bien. ¿Ya ganó Manuela? No, tranquila. No. Tranquila. Tenemos que esperar a los próximos oyentes cuando represente cada uno, digamos. A Peter, ni a Peter. Era Peter. Era Peter. Por favor, el primer plano de que lo vea. Se va a ir, ¿eh? Cámara 2 para Peter, por favor. Hátenlo porque se va. Está complicado, está muy complicado. Así que en un ratito vamos a sacar otro oyente. Te pones muy nervioso, de verdad. Estoy muy nervioso y no sé qué contestar. A lo mejor la sé, pero te digo cualquier cosa. Bien, vos sabés que hace poquito en un móvil con Canosa, que tuvimos también con vos, una de las preguntas que le hizo Canosa fue justamente esa. ¿Te cuesta un poco, no, la exposición? ¿Te cuesta un poco el tema de las cámaras y demás? Sos como muy vergonzoso, ¿no? El más timidón. ¿Es el más timidón? Mucha vergüenza. Sí. Así que bueno, a partir de este momento te miramos todos a vos. Era la pregunta, era para eso. Vos, Lali, sos más la extrovertida, digamos, la que habla siempre todas las notas y demás. Yo no me hago mucho problema. Bien. Si hay que hablar, sí. Vamos adelante. Sí. Sí, a mí yo charlo con la gente. Yo charlo mucho. Y miro a Gastón, y Gastón, vos sos el más grande de todos. Yo soy el más grande, más viejo. Yo soy el papá. Es el papá, vamos a ponerle un tío, un hermano mayor. Sabes que la acompaña, que agarra y dice, chavo, para tomar papá. Y claro, sí. No, pero sí, soy el más grande. Pero no, tan tímido no soy. Bien. Tampoco. Va, a veces hablo mucho, a veces no tanto. No sé, depende del día, depende de la ciclotimia que tenga ese día. Le contamos a todas las personas que estamos con los teenagers aquí en Radio TKM. www.radiotkm.com es nuestra página de internet. @ Radio TKM es nuestro Twitter. Y puedes entrar también en nuestro Facebook, Radio TKM 103.7, para ver todo lo que está pasando en vivo. ¿Okay? Hay un link, ¿no? ¿Hay una cámara? No lo sabía. No, hay un link en el Facebook de la radio. Perfecto. Donde vos podés entrar y los vas a ver en vivo. Muy bien. Última preguntita para antes de irnos con un temita. Le contamos a todas las personas que justamente es la despedida. ¿Con qué nos vamos a encontrar arriba del escenario? Recién hablabas de versiones diferentes de temas que quizás hayan tocado muchas veces. Sí, ¿con qué más? Y temas que hace mucho qué bueno. Cantamos. Sí, sí, está bárbaro. Videos nunca vistos, pantallas de LED. El director Mariano de María hizo una apuesta alucinante con unas pantallas grosas que son, es difícil explicar, pero son como transparentes, entonces puedes proyectar pero a la vez ver lo que está pasando atrás. Grosso, eso es todo lo que podemos decir. Bueno, exactamente, así que todas las personas que estén escuchando se pueden ir ya a comprar la entrada. Ya. Hasta ahora tenemos 6 fechas confirmadas. En instantes las vamos a repetir. El Gran Rex va a explotar. En un ratito, seguimos con más Teenagers en Radio TKM. ¡Caserta! ¡Llévatelo! Belén, y bueno, le quería decir a Peter que lo amo, que lo amo, que lo amo. Es todo, que sea así porque es el mejor. Y bueno, y estoy esperando escucharlo porque la verdad es que cuando lo escucho es como que, no sé, estoy en otro mundo. Te amo, Peter. Besitos. Muchas gracias. Te mando un beso, pero inmenso. Y te quiero. ¿Cuánto amor? Nos cruzamos acá con un amor increíble. Porque un momento así, todos bajamos como 10 caminos. Claro, obvio, porque salió un mensaje con mucho amor, pero Peter nos miró. En realidad me estaba mirando a mí. A vos te digo, te quiero. Con esa pelucona, te quiero mucho. Y yo con los labios pintados, casi no me puedo resistir, boludo. Tenés cuidado. Recién estábamos hablando un poquito también fuera del aire. Y justamente tomando también este mensaje y demás. Hay una movida en Twitter, en nuestro hashtag en este momento es Teenagers en Radio TKM, vos sos la tía, yo soy la suegra, que hablan muchísimo, repite la frase, bueno, sobre el amor entre ustedes dos. Y quiero tocar este tema un segundillo, nada más. Nosotros dos seríamos Peter y Lali y Peter, exactamente. Okay. Todo el mundo tirándome Twitter diciendo, por favor, decile que si van a volver a estar en algún momento, si puede existir esa posibilidad. Que vuelvan, dice que vuelvan. Tengo que tirar la ruleta a ver si me sale. Insisto, no estamos hablando de dos o tres Twitters, estamos hablando de 25.000 Twitters diciendo, decile que vuelvan. Como tipo una tía, viste, consejando, decile que vuelvan. ¿Hiciste la posibilidad? ¿En algún momento te podemos tirar la ruleta? Contestemos a los chicos. No, yo lo que sí puedo decir es que entiendo perfectamente lo que les pasa. 5 años de nuestras vidas y de la de la gente que miró Casi Ángeles, hicimos de novios. Y nosotros éramos novios, de verdad. Claro. Entonces todo eso genera una especie de fanatismo y viste como se enamoran de la pareja y después entiendo que se pongan mal porque uno termina la relación o... Claro, pero no es que no se quieran más, que no, claro, nada, no, nada. ¿Qué pasa? Nos llevamos, claro, bárbaro, claro. Y crecimos como ellos crecen y uno tiene un novio, a lo mejor después, bueno, no lo tiene más, o así, como le pasa a cualquier adolescente y a cualquier persona, nos pasó a nosotros, y entendemos que les pase, pero bueno, hoy somos amigos y compañeros y nos llevamos bárbaro. Aparte, con ustedes, la palabra de Peter. No, que aparte, nos conocemos hace mucho, yo la conozco de que tiene 14 años, ella me conoce de que tengo 15. Ya vamos 7 años de conocernos, es un montón de tiempo. Él se volvió loco cuando me vio por primera vez. Conta eso, Peter. Es una primera vez. Pero son tantas cosas que pasamos juntos que ya un aprecio queda. O sea, yo ya la conozco mucho, yo también, y nos llevamos bien. Ya está, nos separamos, pero fue... Fue una cosa que pasó, estuvo bueno, pero ahora cada uno se está haciendo su vida. Me parece muy bien. ¿Irían al Bailando? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Uno siempre agarra y dice, bueno, es uno de los programas más populares en este momento en la Argentina, entonces quizás si querés tomarlo de alguna manera, se están despidiendo, entonces después de la despedida, loco, podrían saltar, ¿entendés?, en el Bailando y quedar para siempre. ¿Qué pensamos en Tacho, que ya fue, ¿eh? Exacto, claro, estábamos pensando en Nicolás. ¿Ustedes cómo la ven? Lo que menos va, por lo menos yo, es ser un bailarín. O sea, haría algo más de canto, actuación, creo que por ahí tiraría yo, así que me parece que me voy a quedar en esta línea. No sé más adelante, pero bien. Hoy en día cantando, te digo que digamos. No. Hoy en día te digo que no. Hoy en día me quedo, me preferiría hacer antes o teatro o cine o seguir con televisión. Muy Gastón, bien. No, la verdad no. Cero, claro. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, la verdad no es lo mío, no es a lo que aspiro, digamos, a ser. Me gusta lo que hago, me gusta lo artístico, pero más no tengo ganas de pararme en un lugar y que me juzguen y empezar a... No me interesa. O pelearse, ¿no? Si las críticas vienen para ayudar y para corregir cosas, me parece perfecto. Pero ya cuando hay cosas que no tienen nada que ver, me parece que no. Por eso no es algo que a mí me interese mucho. La palabra más esperada, por más que tenga peluca, quiero decirte que está más buena que comer pollo con la mano. Por favor, decinos qué vas a hacer, si vas o no vas a ir a Bailando. Mira, yo creo que en esta profesión nunca hay que decir que no a nada, porque no sabes lo que te va a pasar, no sabes... El día de mañana... Listo, es un sí, gracias por no, todo. Pero esto quiero decir, tiene que ver con momentos. Yo hoy no iría, no lo haría. ¿Por qué? Porque estoy haciendo otra cosa, estoy con los chicos, estoy haciendo una obra de teatro, con proyectos para televisión, otro mundo. Y quiero, viste, explorar eso y hacer eso, pero nunca, no... Siento que nunca puedo decirle que no a ni al Bailando ni a otro programa, o sea... Nunca digas a la conducción, a no nada. Te cerrás. Nunca le diría que no a nada, ¿entendés? Sí tiene que ver con momentos y elecciones de ese momento y de lo que vos tenés la convicción de hacer en ese momento. Qué bien me cae Lali, por favor, porque vos agarrás y le decís, ¿cómo estás? Bien, todo bien, coma. Y ahí arranco. Habla muy bien. Perfecto, increíble. Tenemos en este momento otro oyente que va a ver si puede ganar las entradas para estar el domingo 17 de junio en el Gran Rex, Geografía Marzo. Sigue transpirando como testigo falso el señor Peter Lanzani. Recibimos en este momento, ¿tenemos el nombre? Marisol. ¿Cómo te va, Marisol? Bien, todo bien. ¿Fanática de los Teen Angels? Sí. Bueno, perfecto. Hola Marisol. Hola Marisol. Son reales, están comiendo en este momento pan de cebolla, te lo juro. Marisol, ¿a quién elegís? Te queda 1, Peter, 2, Gastón. A Gastón, perfecto. No, si quieren ganar las entradas. Ahora, a ver qué hacemos. Después reconocer el lobby que te hicimos, que me entendés, para que vos no salgas en ningún momento al aire, ¿sí? Bueno, a partir de este momento va a jugar... Gastón, Marisol desde la casa, ¿sí? Geografía Marzo, por entradas para ver a los Teen Angels. A partir de... ¡Desde comenta! San Rafael. Mendoza. ¡Correcto! Río Cuarto. Córdoba. ¡Correcto! El trapiche y adopciones, ¿eh? Trapiche. Chaco, Santa Fe o San Luis. San Luis. ¡Correcto! ¡Toma! ¡Pago Marisol! ¡Ven a vernos al teatro! Que sepan que nadie le sopló como nadie, a mí. Nadie, nadie. No, nada. Yo hubiese dicho un vino al trapiche. Mal. En este momento tenemos a Marisol junto a Gastón. Sí, que tenemos tres respuestas correctas en exactamente 15 segundos. Felicitaciones, Marisol. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Flaca, hasta ahora, sí, son la ganadora. Porque Lali respondió todo. Pará, tranquila. Pará. Aguante porque Lali se está poniendo los guantes de boca. Sí, ya me... Pero Lali lo hizo en 22 segundos. Como Marisol. Pero tú no me dijiste que era por tiempo. No te preocupes. Por supuesto que sí. Por favor, sáquenla de cámara. Todo mal. Marisol en este momento hizo las tres respuestas correctas en 15 segundos. Por ahora, Marisol, sos la ganadora, ¿sabes? Ay, Manuela, perdón. Un beso grande, fue mi tipo curly. Ahora en un ratito seguimos jugando, entonces la geografía. ¿Marzo? Sí, perfecto. Falta uno nada más. Falta uno nada más. Falta él. Pobre la cristiana que le toque. Yo lo agarro porque se quiere ir, Peter. Yo lo voy a agarrar. No, anda agarrando. Tranquila, tranquila. Vení, Peter, y voy a ganar. Vamos, bien, esa es la actitud, esa es la actitud. Párame todo. ¿Con actitud, como dijiste? Lo voy a hacer y voy a ganar. ¡Más actitud! ¡Voy a ganar! TKM. Hola, soy Denis. Quería darme entradas para Casi Ángeles, ya que soy re fan de ellos desde que conocí la novela. Y por favor, las quiero, por favor, a ver, son muy buenas, gracias. Muy bien, en un ratito vamos a estar compartiendo con todos ustedes los mensajes de la gente. ¿Hay un celular que se está filtrando? Yo no. ¿Que me lleva? Échenlo del piso. Ahí está, échenlo del piso, por favor. Sí, bueno, ahí estamos. En un ratito también tenemos la oyente que va a estar participando junto a Peter. Peter ya trató de sobornar a todo el mundo. La persona que está atrás nuestro se llama Adrián. Lo quiero mandar al frente también porque es una persona que está botoneando las respuestas. Sí. Es el machete de los... Por favor, cámara 2, ahí, a él, a él. Otro gran fotógrafo. A esa persona que tiene una gran peluca. Mira esa cara. Es lo más, nos acompaña hace 6 años también. Así que, buen botón también. Nos tiene la letra de las canciones desde la pata, todo. Le agradecemos siempre su botón. Después arreglamos. A veces trato que las personas que entrevisto y demás se imaginen una pirámide en donde pongan al cine, al teatro y a la televisión, digamos, en escalas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que pones en el tope, digamos, de esa pirámide, Lali? ¿El cine, el teatro o la tele? Primero te aclaro esto, que es lo demás de la pregunta. Pero está bueno eso. Dale, que me regarpa, boludo. Quiero aclarar que no quiero ser irrespetuosa porque tampoco es que tengo tanto cine encima ni tanto teatro encima. No importa. Sí puedo decir, porque ahora tuve la experiencia de hacerla, te contaba justo recién afuera del aire. La experiencia de hacer las dos cosas ahora. La semana que viene termino de filmar una peli, que es mi primera experiencia en cine, y en 3D encima, sabes lo que está acá en 3D, ¿no? Buenísimo. Imagínate, una cosa como un monstruo. Que sale para... va a ser fuerte. Y en teatro también estreno la semana que viene una obra. Bien. Entonces mi escala es rara, porque de tele fue lo que más hicimos, ¿no? Está bien, pero no importa igual. Hablo de... lo disfrutás, quizás te sentás a mirar una película y decís, a mí me hubiese gustado estar ahí, ¿me entendés? A mí me hubiese encantado ser el Pacino en El Padrino. Te digo, cine, televisión, teatro. Cine, televisión, teatro. Me encantó. Bien. Me encantó. Peter... Todavía no tuve la chance de hacer cine. Uh-huh. Sé que cuando lo haga me va a fascinar. Bien. Entonces, por ende, voy a poner lo último. Así voy a poner televisión, teatro, cine. Porque Gastón, no tuve la oportunidad. Sí, cine yo todavía no, pero la verdad que me encanta el cine. Así que primero cine. Bien, esa es la idea. Me fascina bien. Y quiero trabajar en cine mucho tiempo. Después después hay como una incongruencia. Porque me gusta mucho el escenario, me gusta mucho la música. Así que... no sé si teatro y después televisión. Vos sabés que muchas de las preguntas que teníamos también en Twitter era cómo había sido tu experiencia en Nueva York. Increíble, estuve estudiando 2 meses y medio inglés, así que bueno, estuve tomando clases de piano y de canto también. La idea también es volverme después que terminemos los shows en el Rex y ver si hacemos algo de gira, a ver si sale. Después de eso me gustaría volverme a estudiar un tiempo más y ver qué puedo hacer. La verdad que no me fui con... pretendiendo nada, sino estudiar y formarme un poco más, porque estos 5 años estuve trabajando muchísimo y costó un poco la formación, así que ahora es como volver a estudiar un poco y tengo muchas ganas de eso. Estamos en el estudio con los Teen Angels. Completamente confirmado, en el Gran Rex 16, 17 de junio, completamente agotado. 23 y 24 de junio, agotadas, y 30 de junio y 1 de julio ya están en venta, ¿no? Exactamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos aplaudiendo! ¡Gracias! También queremos aclarar que todas las personas que estén participando en este momento en Geografía Marzo, ya estuvo Gastón, ya estuvo Lali también, cada uno de los oyentes también. Si están ganando, van a estar ganando las entradas correspondientes. El que pierda, sí, el que se quede afuera se va a estar llevándose de autografiado también. ¡Aplauso para él! Así que hay un montón de cosas. Lo importante es que nadie pierde. Nadie pierde, sí. Hola. Hola. Betsabel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estoy? Estoy bien. Estoy bien. Me encanta sacar gente que ni bien arranca a hablar, dice hola. Pregúntale dónde. Vale, que estoy muy nervioso. Betsabel, acá pregunta Lali lo siguiente. ¿De dónde es tu nombre? No sé, es como a mí cuando me le pusieron me dijeron que era inventado. Tu mamá estaba, había tomado unas copas de más y te puso el nombre. Mira, pues, claro, como claro, de repente nace un bebé y le pones Drago por el sifón. No, nos juntamos unas letras y salió esto, y mamita. Claro. Exactamente. Bueno, bárbaro, quería saber. Interesante. Isabel, ¿de dónde sos? Argentina. Está bien, perfecto. ¿De qué ciudad? De acá de Buenos Aires. De acá de Buenos Aires, muy bien. Betsabel, ¿estás lista y estás preparada para jugar con Peter? No te quedó otra opción. Lo dejamos último. Ya le están empezando a tirar letra. Tranquilo que no vas a poder ver absolutamente nada. No, nada, mirá acá, te tapo todo, Peter. Voy a hacer todo lo que puedas. Igual ya te llevas un sí. Claro, autografiado. Está buenísimo, está buenísimo. Betsabel, vamos a comenzar a jugar a Geografía Marzo. Estás jugando por entradas para ir a ver a los Teen Angels a Grand Rex. Así que ya sabes, ¿eh? Jugás con Peter. Primera. Me empieza a reír. Este miedo, lo tengo acá. Cámara 2, enfócame, cámara 2, esa es la de Mauricio Macri, no, enfócalo ahí. Geografía Marzo a partir de este momento. Rosario. Junín. Buenos Aires. Ahora te quiero ver. Angualasto. Nah, y hay opciones. Muy buena. ¿Para qué hay opciones? La Pampa. ¿San Juan o Santa Fe? San Juan. ¡Correcto! ¿Cómo creen que la gente se está creyendo que él la sabía? No, me parece que están blanqueando algo. De carambola. Igual me parece que ninguno de los tres sabía ninguna. Vale aclarar. Tirábamos. Yo me pongo nervioso, ¿ves? Hay algunas que son fáciles. Me pongo nervioso y no sé qué decir. Ahí está. Pero te ganaste un CD, doctor. Todavía no sabemos. ¿Cuánto encuentras? Betsabel, tres respuestas correctas junto a Peter en 23 segundos. El peor de tiempo. Por un segundo. Claro, porque estaba leyendo mis labios. Era la idea igual. Marisol, le comentamos que ha ganado las entradas para vamos, que... ¡Vamos, Marisol! Sí, ganó Marisol, pero pará. Yo no les quiero, perdón por la palabra, cagar el juego. Sí, no, obvio. En nombre de Teen Angel queremos regalarle entradas también a las chicas que... ¡Qué ojalá! Para que puedan venir a disfrutar del show. Sí, no, sí, ganaron las tres. Entonces. Ganaron las tres. ¡Vamos, Manuela! No, no somos tan no malos. Soy de geografía. Muy bien, te lo juro que como conductora no me gusta que me hagan esto al aire, porque no lo entiendo. ¿Sí? Pero bueno, nada, la seguimos remando. Dale, un poquito, por favor. Entonces, felicitaciones a Manuela, Betsabel y Marisol, las tres. Un fuerte. Se van a ver a los Teen Angels en el Gran Rex. Buenísimo. ¿Tanto quilombo voy a dar a las tres? Y era más fácil. ¿Para qué tanto nervio? Pero bueno, había que hacerlo transpirada, Peter. En Facebook estamos a Radio TKM 103.7. También en Twitter, www.twitter.com/RadioTKM. En un ratito nada más leemos las preguntas que todos los oyentes le hicieron a los Teen Angels. Están jugosas, están buenas e interesantes. Quédate dando vueltas. Pueden también conectarse en Facebook, a través de nuestra cámara y ver todo. 1:48 PM. Seguimos acá transmitiendo en vivo desde Radio TKM. Para todo el universo a través de www.radiotkm.com. También estamos en Facebook, Radio TKM 103.7. Ahí se meten y pueden ver en vivo esta entrevista. Se intercambian los auriculares, no saben qué hacer en este momento. Se miraron y dijeron, sos boludo. Y sí, la verdad que me equivoqué. Ese es el mío. Tenemos un par de preguntas de los oyentes en arroba Radio TKM y vamos a ver si las respondemos. ¿Están dispuestos? A ver qué pregunta, boludo. Bueno, acá tenemos, a ver, en Twitter, con el hashtag Teen Angels en Radio TKM, Amanda Pacheco desde Brasil pregunta, ¿cuál fue el regalo del fans que más le gustó? O sea, ¿cuál fue el regalo que más le gustó? O el más curioso, ¿no? El regalo más curioso que le hicieron. Una guitarra me regaló. ¿Una guitarra? Jodeme, dos guitarras. Sí. ¿Buena onda o medio pelusa? ¿Viste que te regalaste la pelusa? Van, y le decís al fan. Van bien. Más bien. Las usamos conmigo. A mí una casa en Nordelta, ¿te imaginas? No, pero hace el regalo muy buen empresario. Dice Gastón. Que hace regalos muy personales, saben cada uno los gustos de cada uno, entonces te regalan DVDs de música que te gusta, claro. O ropa. A mí me regalan mucha ropa y me gusta que me regalen ropa porque la uso. Claro. Así que no tengo ningún problema. Está bueno eso. Está sí, bueno. Entonces sí, los gustos de cada uno, pero a la perfección. Pero eso es muy magnífico y además eso seguramente también debe surgir de las entrevistas, ¿no? Porque vos agarras y decís, bueno, este mes quiero que me regalen un Ford Farline. Bueno, perfecto. Y me gustan los bordes. A mí me regalan Fernet, botellas de Fernet, por ejemplo. Te dieron la cara. No quiero decir que me regalen. Para darle puro. Bueno, hay más mensajes por acá. Lin Samchi dice, ¿cuál es la canción que más les gusta de todas las que tienen? De todas las canciones que tienen, elijan una, por favor. Sé que es difícil, sé que es difícil, pero también compositivamente hablando, por su participación, a veces uno dice, sinceramente, yo canto esta parte y a mí me vuelve loco esa canción. Claro. A mí una canción que me gusta mucho es Mírame, Mírate. Miedo a perderte me parece un buen tema también. Buen tema. A mí y si alguna vez me gusta mucho. ¿Cuál? Y si alguna vez. Uh-huh. Por acá hay más mensajes, por ejemplo, el de Gaby que dice, ¿tienen alguna cabla antes del show? Besos desde el Paraguay. No. ¿Cablas? No, tenemos un saludo que lo hacemos siempre. Sí, si no hacemos nuestro saludo, no podemos. Aguárdame, párame todo, frename todo porque van a hacer la de los Black. ¿Tienen un saludo posta? Sí. ¿Lo podemos hacer en este momento en vivo? Sí, lo tienen. Uno, vamos, tres, también con la mano porque hacemos cinco. Vamos todos. Ahí, cámara cinco, por favor, por ahí. Ahí está, estamos haciendo el saludo de los Teenagers. Vamos, Somos cinco. Vamos. Y... uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abrazo. Y ahí salimos. Bájame todo que es interesante este sonido. Este sonido es un efecto interesante. Mira, escuchá. Es eso, es el abrazo. ¿Verdad? Estamos re preparados, boludo. 4535-4002 en nuestro teléfono directo para que a partir de este momento se comunique con nosotros. Vicky, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Hola, flaca, ¿cómo te va? Todo bien. Bien, yo acá con un poco de calor, sinceramente comiéndome todos los pelos. Te pregunto, por favor, ¿qué es lo que vos le querés preguntar a los chicos de los Teen Angels? Yo le quiero preguntar, ¿cuál fue el mejor momento que vivieron con la banda? Hola. Primero te saludo. Hola. Momentos todos. Creo que desde que empezamos con Teen Angels nos sorprendimos todo el tiempo. A mí un momento que me gustó mucho fue cuando estuvimos en España en los 40 principales, en el escenario grosso, ese lugar. Para le mandamos un beso a la gente amiga de los 40. Sí, a Sebastián Ulén. No, pero bueno, para nosotros fue un momento importante. Hoy está con los chivos. No, pero va bien. Se vino con el chivo. Fue la primera vez que estuvimos en un estadio tan grande. Había como 42.000 personas. Increíble. Así. Y fue la primera vez que como banda estuvimos. Comparten ese momento también, vos sí, también. Sí, y también, por ejemplo, momentos como Show de la Plata, enorme, que fue gratis. Entonces fue mucha gente, había, dicen que 100.000 personas. Una locura. Así, y se veía, yo no sé si eran 100.000 personas, 101.000 personas, pero se veía una cosa, un mar de gente. Y la catedral de fondo eran increíbles. No, y no solamente veías a las adolescentes fans nuestras, sino que veías al papá con su nena en los hombros. Se creó como una cosa familiar en ese show, que veías a una abuela hasta un nenito de 3 años disfrutando. Que me acuerdo que tengo imágenes muy grabadas de ese día. También el hacer shows afuera, que estás afuera de tus amigos, afuera de tu familia, y tenernos a nosotros cinco, que nos conocemos hace tanto, está bueno porque nos unimos más. Eso como banda los une. Y los viajes, claro. Se une mucho. Bueno, ¿le gustaría hacer otros trabajos? Hablamos de un trabajo en especial, fuera del aire. Sí, a mí me encantaría hacer radio con él. Ay, ¿cuándo te espero? Está bueno. Mira, lo tenés aquí, está Raimundi, que puede firmar un contrato en este momento. Raimundi, porque no podemos pagarte. ¿Puedo hablarte ahí? Ay, bien, a ver. Vamos a hacer un programa a la noche. Sí. ¿Un programa a la noche? ¡Si no, un programa a la tarde! ¡Viene arriba! ¡Y si no, un programa de cumbia! Y presentamos a Pasitos de Constitución un montón de cumbia. ¿Cómo sería eso, Pasitos? ¡A Pasitos de Constitución! Con Gastón queremos hacer un programa de radio. Ahí está. Bueno, chicos, lo único que no podemos pagarle nada es picada. Vamos a hacerlo de honores. El pan para casa. Peter, ¿qué te gustaría hacer si no fueses Teen Angel? Qué difícil. Sí. Médico. Hoy proctólogo. Cambio de profesión. Me gusta. Cine me encantaría hacer. Sí. Cine me encantaría hacer. O una comedia musical. ¿Viste las que hacen acá que traen de afuera? Sí. Algo así me encanta. Tipo Hairspray o Sweet Charity. Yo también. Porque él habla como de. Es algo que no sea. No sos artista, poner, no sos actor. Sí. Ah, algo de que no ser actor. Claro, suponte, no sos actor. Sí, ¿Rugby te gustaría hacer? Me encantaría volver. Gastón. ¿Qué me gustaría hacer? No sé, algo que tenga que ver relacionado con los viajes. Bien, porque eso me es algo que me fascina. Viaja con Marley. Mucho. Claro, está buenísimo. Un programa de viajes podría ser. Bien. ¿Comiendo bichos? No. No, tratemos de no comer bichos. Te has comido, cosas no tan comunes en los lugares. Te has comido cada bicho. Qué bien. Acá tenemos una interna. Y un bicho en el placar tenemos todo. Ahí te lo dirigió, ¿eh? Ay, me dolió. Bichos tenemos todos. Pero, no, algo con viajes. Bien. No sé, algo así. Bien, perfecto. Sinceramente no sé qué tipo de laburo, pero sí. Me acabo de ahogar. Está completamente confirmado entonces toda la fecha de los Teenagers en el Gran Rex. 16 y 17 de junio, completamente agotadas. 23, 24 de junio, agotadas también. 30 de junio y 1 de julio. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Sí? La despedida de los Teenagers. Director, no me apure. No. Director, no me apure. ¿Así? A la musiquita, no. Así no. Que el que sigue, que vendría a ser real, espere. Aguarde un segundito, por favor. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este último recital? Disfrutarlo, sobre todo, esas las ganas. Sabiendo que es el último. Encontrarnos con toda nuestra gente, porque es así la gente que hizo Teen Angels. Y pasarla bien, y obviamente nos vamos a emocionar, seguramente no hay ni una duda de eso. Uh-huh. Pero lo bueno es pensar en todo el camino que recorrimos con toda la gente, y es eso, aprovechar la química que tenemos nosotros juntos en el escenario y disfrutar con la gente y que se arme una fiesta, y obviamente va a ser una fiesta emotiva. Lali, ¿expectativas? Expectativas, sobre todo disfrutar de mis compañeros casi por última vez, podría decir, juntos. No, boludo, no te pongas mal, Peter. No, pero te juro, me pasa algo muy loco. Empiezo a hablar de este tema y me quiebro. El otro hicimos una nota, ¿o no? ¿Y te pusiste a llorar? Y me puse a llorar, es normal. Bueno, así que no voy a llorar ahora. Igual me regarpa, insisto, garpa, con esto de que te regarpa. La cámara 2 te toma perfecto. Primer plano. Pianito. No, lo voy a decir en serio, que es que es la primera vez que siento que de verdad me estoy despidiendo de ellos como compañeros. Fueron grandes compañeros con los que volvería a trabajar siempre, sea en una banda, sea en una novela, sea donde sea. Y despedirnos de la gente, que es muy loco ver como chicas que eran chicas hoy son más grandes y crecieron con nosotros y con nuestra música, y merecen que les hagamos un show de despedida alucinante. Me encantaron las palabras, sinceramente. Estoy en este momento dándole el abrazo de Yudica. Es el abrazo de Yudica, vamos. Pero... ¡dale! ¡Vinos en una pierna! ¡Dale! ¡Abrazo! ¡Vinos en un brazo! ¡No pasa nada! ¡Se quedó tuerto! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Chicos, la verdad es que se fueron a la mierda. Sí, los comentarios se fueron a la mierda. Peter, expectativas para lo que es el último recital. A pleno. Disfrutarlo a pleno con... ¡Dale! Disfrutarlo a gente con mis amigos que van a venir, con los chicos, con las fans, con la familia, que no sé qué va a pasar más adelante, pero por ahí es la última vez que haga un escenario con ellos, o un escenario en el Gran Rex, que es un escenario espectacular. Obvio. Así que disfrutar todo. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Perdonen la peluca y perdonen a Anita, sí, que le da copetín como ninguna. Perdón. Y gracias por haber estado acá en el horno. Dale. Quiero aprovechar para decirle muchas gracias y a saludar a toda la gente que está afuera. Ahí está, muy bien. No pudimos frenar mucho. Aplauso para la gente. Están siempre. Gracias a ustedes por invitarnos. Al contrario, un placer. La pasamos bomba. ¡Y dale!